Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Quiero que acuerde que estamos haciendo un estudio del libro de Juan. Hoy es la décima enseñanza. Vimos temas como cuál fue el propósito del libro, un panorama general del libro, vimos quién escribió el libro y hemos desarrollado algunos temas. Y la semana pasada llegamos al versículo 12, al versículo 12 del capítulo 1. Y acuérdese que vimos, más a todo, a 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le quiero hacer un recuerdo de lo que significa lo suyo. Antes, en el versículo 10 había dicho, en el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El mundo. Y hoy en día vemos enseñanzas que dicen que el mundo le pertenece al diablo. Mientras nuestra Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando la Biblia dice a lo suyo vino, hablando de Cristo, eso también es muestra de que Él es Dios. ¿Quién hizo el mundo? Dios. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Y si Jesús vino a lo suyo, ¿Jesús es qué? Dios. ¿Ok? A lo suyo vino. También dijimos que podía significarse por el contexto que venía a hacer una obra. ¿Vino a qué? A lo suyo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, los del pueblo de Israel. Y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, ¿cómo llegamos a ser sus hijos? A los que creen en Jesús. Y hablamos un poquito sobre la adopción. Hermano, mire, este tema es importante que lo repasemos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos donde la gran mentira de la serpiente, la gran mentira de Satanás es, serán como dioses, serán como dioses. ¿Se acuerdan la mentira que él le dijo a Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis? Hoy en día hablan, hermano, de que los seres humanos somos dioses. Y miren más o menos cómo es el planteamiento de algunas personas. Hace poco, el señor Cas Luna, perdone que le diga Cas Luna, y que le diga señor porque no creo que sea pastor cristiano, estaba enseñando en su iglesia y dijo esto: ¿qué tienen los perros cuando engendran? ¿Qué tienen? Perritos. ¿Qué tienen las ballenas? Ballenitos. ¿Usted es hijo de quién? ¿Usted es hijo de quién? De Dios. Los puso a pensar. ¿Y Dios tiene hijos de qué? O sea, si los perros tienen perritos y las ballenas tienen ballenitos, ¿Dios qué tiene? Diosesitos. Y él dijo, nosotros somos Jehová Junior. Hermanos, mire, no se nos puede olvidar esto. Nosotros somos hijos adoptivos. El único hijo de Dios es Jesucristo. Por eso llama su hijo unigénito. Los demás fuimos ¿qué? Adoptados. Mire cómo la ignorancia, hermano, hace que estos hombres digan cosas terribles. Y esa mentira no es nueva, ¿no? Es la mentira de siempre, es la mentira de la nueva era. Los hombres son dioses. Quiero recordarle dos versículos, ¿sí? ¿Se los recuerdo? Vayan un momentico a Isaías 43. Este no es el tema, simplemente es un repaso de lo que vimos el miércoles pasado para que ustedes se alineen de nuevo con el tema. Porque estoy seguro que si les pregunto, la mayoría no se acuerda. Dios le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mis testigos. Isaías 43:10. Dice Jehová: y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Que me conozcáis y creáis. ¿Qué van a creer? Y entendáis. Que me conozcan, crean y entienda. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de Dios no fue formado Dios, y después de él tampoco. O sea que Dios no hizo dioses. ¿Dios qué hizo? Hombres. ¿Es claro el versículo? Me parece que sí. Isaías 44. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? ¿Qué van a decir esos testigos? De que no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Nosotros se nos ha dado un mensaje: dar testimonio de que solo hay un Dios, no hay más dioses. Bueno, la mentira de Satanás durante todos los siglos es que el hombre es Dios. Y el hombre se lo creyó desde el Edén, hermano. Cuando Adán le dijo, Satanás le dijo: serán como dioses, serán como Dios. Y el hombre desde allá se creyó la mentira. Y lo más triste es que en iglesias, que yo sé que hay mucho cristiano en esas iglesias, en iglesias que se dicen ser cristianas, se está predicando hoy de que somos dioses. Porque Dios va a tener, ¿qué? Diosesitos. Pero nosotros no fuimos nacidos de Dios directamente, sino que adoptados. Adoptados. Versículo 12 de Primera de Juan. Pero sí hay un tema muy importante hoy, que se llama el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento sí es dado por Dios. En el versículo 13, perdón. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el nuevo nacimiento, pero no voy a entrar en muchos detalles, porque cuando veamos Juan capítulo 3, vamos a ver todos los detalles de eso. Dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea que no son nacidos de varón, no son engendrados por hombre alguno, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí va a hablar del nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de nuevo por la voluntad de Dios. Esto lo hemos enseñado mucho. Pero acuérdense que ¿cómo nacen los hombres? Por causa del pecado original, ¿cómo nacen? Nacemos. ¿Cómo nacemos? Muertos. ¿Nacemos cómo? Esto es una paradoja, pero nacemos muertos en pecados y en delitos. Nacemos muertos espiritualmente. Yo sé que esto es muy doloroso, algunos dicen que no, pero nuestra Biblia dice que los niños se descarriaron desde el vientre. ¿Se acuerdan dónde está ese versículo? No me vaya a decir que no lo hemos visto, que no lo hemos dicho, que no lo hemos enseñado, que no lo hemos predicado. Y eso es lo que estoy luchando con ustedes. No, no sé si usted ha visto que le estoy reforzando y a cada rato le digo esto: apréndase los versículos, apréndase la palabra, memorícelos. Pero le voy a decir dónde dice eso. Salmo 58. Para que vea pues que tengo misericordia. Versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cómo nacieron? Descarriados. ¿Cómo nacieron? Mentirosos. Nosotros nacemos por herencia en pecados y en delitos, como dice Efesios 2:1. Estábamos muertos, pero Dios nos hizo ¿qué? Por su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Cómo nacimos de nuevo? Lógicamente la idea es esta: a los que creen en su nombre. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por creer en su nombre. Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que todo esto fue planeado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso lo leímos el miércoles pasado en Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces quiero que miremos la primera idea: nacimos de nuevo por voluntad de Dios. Vamos a ver varios versículos que confirman esta misma doctrina en varias partes de la Biblia. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Mire, hermanos, siempre acostúmbrese a traer un lapicerito. Acostúmbrese a traer en qué escribir. Anote lo que estamos predicando: el nuevo nacimiento. Escriba: somos nacidos por la voluntad de Dios. Y confirmado por Santiago 1, versículo 17. Acuérdese que todo lo recibimos por gracia. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Todo lo que se nos ha concedido en Cristo Jesús es por gracia, es un regalo. Y mire lo que dice la Biblia: toda buena dádiva, Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde descendió nuestro nuevo nacimiento? De lo alto. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de verdad. Mire, quiero que vayan amarrando el tema. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y Dios por su voluntad nos hizo nacer. ¿Pero cómo nos hizo nacer? Por su palabra. Juan dice: a los que creen. Pero también acuérdese que Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo se creerán si no hay quien les hable? La gente no puede creer sino por la palabra. Usted y yo creímos cuando escuchamos la palabra de verdad. Dios nos hizo nacer de nuevo por su voluntad. Esta misma idea nos la confirma Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora Pablo dice, ¿cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Cuál es? El Evangelio. Anoche estuve predicando en una congregación aquí en Yumbo, donde pastorea el pastor Edmirson Reynoso. Y predicamos sobre la ira de Dios y el Evangelio. Sí, hermano Harold. Prediqué sobre el Evangelio y le dije a la iglesia, hermano, es necesario que prediquemos el Evangelio porque hoy en día hay escasez de Evangelio. Y uno piensa que la gente va a ser reacia al mensaje. Esa gente estaba feliz, estaba contenta de escuchar el Evangelio, hermano. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No pueden haber nuevos nacimientos. No pueden añadirse gente a la iglesia si no hay predicación del Evangelio. Dios hace nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es el Evangelio. Por eso Pablo le dice a los corintios, aunque ustedes tengan 10,000 años, no tendrán muchos padres, porque yo os engendré por medio de Cristo, por el Evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 2, él les había dicho, y yo me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo me propuse no predicar eso otra cosa sino el Evangelio. Por eso si no hay predicación del Evangelio, no hay nuevos nacimientos. Donde no se predica el Evangelio no podemos decir que hay conversiones. Entonces, ¿está quedando clara la idea? ¿Usted cómo vino a Cristo? ¿Cómo nació de nuevo? Por medio de la palabra. Por medio del Evangelio. Juan aunque dice, y a los que creen, pero ¿quién puede creer sin la predicación? Mira, aunque digan, no, la gente va a creer si ve milagros. Acuérdese lo que dijo Jesús, aunque se levanten los muertos, no creerán. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no escuchan la palabra, si no escuchan el mensaje, así se levanten los muertos, no creerán. Quiero que vaya a Romanos, porque esto es importante, Romanos 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. Esa palabra es el Evangelio. Y ese Evangelio llega, ¿cómo? Por medio de la predicación. Todo esto es parte del nuevo nacimiento. Mira lo que le dice Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Pablo había presentado el Evangelio claramente a los Gálatas, pero habían introducido unos apóstoles que no eran apóstoles de Cristo y les estaban enseñando que está bien, todo lo que les había enseñado Pablo estaba bien, pero había algo más. Hay gente que no se conforma solamente con Cristo, necesita ¿qué? Algo más, mientras nuestra Biblia enseña que en Cristo estamos ¿qué? Completos, que Cristo es suficiente para nuestra salvación. No hay nada más que necesitemos fuera de Cristo, pero a ellos se les había enseñado que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y Pablo escribe Gálatas para decirles a ellos y para recordarles que solamente Cristo y el Evangelio es suficiente para la salvación. Pero ellos se habían desviado. Ellos habían creído un evangelio perverso. Y él les dice en el versículo 19. Versículo capítulo 4, 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué Pablo dice que ellos se habían opacado? Porque se habían desviado y ya no estaban creyendo únicamente en el Evangelio. Y él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Eso quiere decir que Pablo los había, bueno, Dios por medio de Pablo los había hecho nacer. ¿Pero cómo? Por medio del Evangelio. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. No fuimos nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad varón, sino por voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Aquí vuelve y nos reitera que es por la palabra de Dios, por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nacemos de nuevos. Quiero que lo leamos desde el versículo 16. Gálatas 1, no, perdón, Primera de Pedro 1:16. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Creemos en Dios por medio de Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo purificó Dios nuestras almas? Por la obediencia a la verdad, al Evangelio, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros en entrañable, de corazón puro. Recordándoles esto, versículo 23. Siendo renacidos. ¿Cómo nacimos? Muertos. Nacimos muertos. Pero nacimos. Y hay un segundo nacimiento, que es ¿qué? El nuevo nacimiento. Por eso él dice, siendo ¿qué? Renacidos, o volviendo a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y el versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si no hay predicación del Evangelio, no pueden haber nuevos nacimientos. ¿Por qué necesitamos nosotros? Y sigo exhortándoles, ¿por qué necesitamos predicar el Evangelio? Porque hay una escasez de Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que hicisteis a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que les hablen de acuerdo a sus concupiscencias y apartarán el oído de qué, de la verdad. Necesitamos volver al Evangelio, necesitamos predicar el Evangelio. Si no hay predicación del Evangelio, no hay nuevos nacimientos. Juan es claro en su mensaje, la Biblia es clara en esta doctrina. Vamos a primera de Juan. ¿Muchos textos? ¿O está bien? Bueno. Pedro dice que como hemos nacido de nuevo, debemos amarnos, ¿sí o no? Tener entrañable amor. Y mire lo que dice Juan. Nosotros no vimos engendrado de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Todo aquel, primera de Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Acuérdese, primera de Juan 1:12, mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino de voluntad de Dios. Y esa es la misma idea que da el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y vamos a ver qué pasa con los nacidos de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿De acuerdo? ¿Quién nos engendró? Pues, ¿quién nos hizo nacer de nuevo? Dios, ¿cuántos aman a Dios? Lo amamos. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién nos engendró? Dios. ¿Quién engendró a tu hermano, al que está a tu lado? Dios. Si Dios lo engendró, tú tienes que amarlo también a él, amarnos unos a otros. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí ya vienen los beneficios. Acá ya vienen como la recompensa o lo que Dios nos da, no, otro medio de gracia que Dios nos regala. El que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que hemos creído en Jesús. Versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sigamos leyendo en el versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y el maligno, perdón, y aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El que es nacido de Dios ama a sus hermanos. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No estoy diciendo que el que es nacido de Dios no peca, porque Juan en su primer capítulo de esa carta está, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Nosotros pecamos. ¿Cuál es la cosa? Que no practicamos el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que pecó mintiendo y alguien que es un mentiroso? ¿Cuál es la diferencia en alguien que por una necesidad, de pronto un creyente, tomó algo que no era de él? ¿Y cuál es la diferencia en uno que es ladrón? Que pecamos, pero no vivimos el pecado. No vivimos en el pecado. Es difícil encontrar a un cristiano que sea un fornicario. Se supone que fue rescatado de ahí. Es difícil encontrar un verdadero creyente que sea un mentiroso. Se supone que fue rescatado de ahí. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Entonces, amamos a los hermanos, ¿qué más? No practicamos el pecado y Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Porque hemos nacido de nuevo. Ese es el tema de toda la carta de Juan, prácticamente la primera carta de Juan. Mostrarnos si hemos nacido de nuevos. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el que ha nacido de Dios no está bajo el maligno. Eso es lo que más o menos dice Colosenses capítulo 1. Vaya Colosenses. Colosenses 1:13, hablando de Cristo, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y esta misma verdad está en Efesios 1:13 también. Y aquí vuelve y aparece la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Somos nacidos solo por el evangelio. Versículo 13, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces imagínese todas las bendiciones que tenemos por haber nacido de Dios. De su voluntad nos hizo renacer, ¿sí o no? Amamos a los hermanos, no practicamos el pecado, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Todas esas bendiciones tenemos. ¿Y qué dice la Biblia? Todo por su gracia. ¿Nacimos porque quisimos? Cuando usted nació por primera vez, ¿nació por su voluntad? Usted dijo, voy a nacer, y voy a nacer en tal familia, voy a nacer de tal padre, voy a nacer en tal barrio. ¿Usted tuvo potestad en ese nacimiento? No, ¿sí o no? ¿Y en el nuevo nacimiento tuvo potestad? Menos. ¿Esto es potestad de quién? De Dios. A los cuales les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Eso es el nuevo nacimiento. Solo opera por medio de la predicación del evangelio. No pueden haber nuevos nacimientos sin predicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es lo que enseña la Biblia? ¿Qué predicación? ¿La predicación de qué? Del evangelio. de la palabra de verdad. Bueno, tenemos que tener eso claro. Y todo esto nos va a llevar a glorificar al Dios Padre. La próxima semana vamos a ver el versículo que dice: y el Verbo se hizo carne. Juan escribe su libro para demostrar que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios que se hizo hombre, y que por medio de Él, por medio de Él, hemos venido a Dios, hemos sido hechos sus hijos, hemos sido adoptados, hemos nacido de nuevo. Todas esas bendiciones las tenemos por medio de Cristo Jesús. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hermanos, nosotros hemos recibido este beneficio, ¿sí? Hoy les exhorto y les vuelvo a animar. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. El Evangelio es lo único. Yo no creo que nosotros deberíamos predicar otra cosa, sino que el Evangelio. Les recuerdo ese versículo que dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y antes de decir eso, Jesús dijo: todo poder tengo en el cielo y en la tierra, toda autoridad. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el mensaje que Él ha dado? ¿Quiénes somos nosotros para alterar su palabra? Mucho cuidado, hermanos. Prediquemos el Evangelio. No pensemos que porque decimos a alguien: venga a la iglesia, ya han nacido de nuevo. Lo único que lo hace nacer de nuevo es la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Y recuerdo el texto con el que empezamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, para que la gloria sea únicamente de Dios Padre. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendición. Gracias por regalarnos esta preciosa oportunidad de compartir la palabra con nuestros hermanos, de enseñar el Evangelio de nuestra salvación. Padre, gracias por todo lo precioso que tú has sido, por todo lo precioso que tú has hecho. Gracias por enseñarnos esta verdad preciosa. Gracias porque de tu voluntad hemos sido renacidos, por la palabra de verdad, por el Evangelio de nuestra salvación. E hiciste, Señor, que fuéramos trasladados del reino de las tinieblas a la potestad de tu amado Hijo. Padre, venciste el poder del pecado y nos has hecho libres para no practicarlo, Señor. Nos has dado capacidad de amar a nuestros hermanos. Nos has sellado con el Espíritu Santo. Todas estas bendiciones tenemos por medio de haber creído en el Evangelio. Y hemos creído solamente por tu gracia. Hemos creído solamente por tu voluntad. Hemos creído porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de arriba donde está sentado Cristo. Muchas gracias, oh Rey de Gloria, por esta preciosa voluntad que has tenido para con nosotros. Como dice la Escritura, Señor, que fuimos predestinados por medio de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por tu voluntad hemos nacido de nuevo. Por tu voluntad, Señor amado, hemos conocido a Cristo. Por tu voluntad hemos creído. Por tu voluntad hemos sido adoptados. Por tu voluntad hemos reconocido que Jesús es el Cristo, Señor. Por eso, como dice la Escritura, solo a nuestro Padre la gloria, solo en la iglesia sea dada gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia decimos amén. Amén y amén.